Ahí estaba Miles Smith con esto que se llama Stargazing. Estrena tu Kia K3 Cross 2025 desde 86.990.000 pesos. Una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplican términos y condiciones. Kia Movement that inspires. Escuchemos a la reina Madonna con esto que se llama Holiday. Ahí estaba Michael Jackson con este clásico Will You Be There. Y Páramo y la X, 30 años, celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus los 30 años de la Nación de Más Música. Y estuvo hablando hace unos días, primero fue noticia porque le dio la bienvenida hace 5 días oficialmente al otoño. Sí. Invitó a la gente que lo vive también a que buscara su bufanda más grande, porque él tiene como una cobija que utiliza de bufanda. Sí. Esa cobija es famosa. ¿Cuánto nos valdrá esa bufandita? Una bobadita. No, nada, poquitico. Sí. Y lo otro es que él es uno de los miembros votantes de los Grammy. Ok. Entonces también estuvo compartiendo un video diciendo que es un honor y una responsabilidad con la que la comunidad cuenta, todo el mundo cuenta cada voto, entonces estaba invitando a la gente a votar porque hay unas fechas especiales. Cada voto puede moldear el futuro de la música, empoderar a los creadores y encender la innovación. La primera ronda de votación para Grammys se abre el 4 de octubre. Ok. Esa es la primera, mira, las fechas son así. Primera ronda del 4 al 15 de octubre de votación. Sí. El 8 de noviembre se dan a conocer los nominados. Ok. De los Grammy. El 12, del 12 de diciembre al 3 de enero, se hace la ronda final de votación. Ajá. Y ya el 2 de febrero es la entrega. Entrega de los Grammy. En Los Ángeles, bueno, muy chévere. Sí, muy no sabía gustoso. Que era miembro votante. Mira, va a votar, importante. Entonces también invita a la gente a que vote, que haga parte de estos ciclos para elegir a sus artistas favoritos. Y pues estamos escribiendo este nuevo capítulo en la historia para dar la bienvenida a uno de los más grandes entre los grandes. Que se escuche fuerte, Lenny Kravitz en Bogotá, 11 de diciembre en el Coliseo MedPlus. Entradas disponibles en taquillalife.com. Escuchémoslo con esto de su más reciente disco, se llama Human. Chopper Run, la canción es Good Look Babe, sonando en las mañanas en la X. Estamos a 7 segundos, 6, 5 de ser las 7 de la mañana en punto. Ya. Si tenía feliz que año. Llegar, feliz año, eso. Ay, ya son ya las 7. Ya casi es también. Feliz año, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya buñuelos, ya huele, ya empieza a oler a natilla. Tengo pregunta. Señora. ¿Tú comes muchos buñuelos en diciembre? No importa el mes del año, igual comes buñuelos. No, si en diciembre sí aumenta el índice de consumo buñuelístico. Y ahora te digo, o sea, yo sé que estás juicioso. No, en diciembre me voy a dar mis licencias. La licencia. Para eso estás trabajando arduamente. Exacto. Estos meses. Pero buñuelito chiquito, mediano. Chiquito, del chico. ¿O quieres del chico? No, porque te comes una bolsa de 10, Andrés Felipe. No. 2 medianos. Bueno, puede ser. O 4. Es que el grande no me gusta. Para mí el 4 medianos es la medida justa. ¿En una sola sentada? Sí. Bueno, puede ser. Es que es diciembre, si en diciembre toca comer lo que traiga la vida. Muy bien, perfecto. Ahora es viernes. Por ahora celebremos que es viernes. Sí. Y no hay mejor manera de celebrar el día que con canciones. Chévere. Hay canciones que suenan mejor un viernes. Sí, eso es cierto. ¿Cuál es la suya? Bueno, muy entonces, bien. ¿Cuál es la tuya, Andrés Felipe? A mí siempre me ha sonado muy bien My Number de Fools para los viernes. Como que antes era una canción que ponía arrancando el viernes y me ponía en un buen mood. Así que esa es la mía, ¿la tuya? Ah, la mía es Blue Monday de New Order. Chévere. Ya. Bueno, uy. Vamos a ponerlas todas. Entonces pongámoste la cambio. ¿Cuál? Por Gypsy Woman, porque tú me hiciste antojar esta semana que recordamos una fiestuki. Un encuentro que tuvimos, un simposio. Un simposio musical. Una integración. En la noche. Una, ¿cómo es que tú dices? Un compartir. Compartir, claro. En la noche y pusieron esta canción. ¡Oh! Bueno, sí. Me huele a que la programación va a estar tremenda hoy. Gracias a ustedes. Así que @la X más música los leemos.